viñeta. Color a transparencia. Sirvo en la calandria. Lavadero del alma. Estación Claridad. Vamos llegando. Estación Claridad. Vamos llegando. ¿Cuáles son los contenidos que tenemos para esta edición de Faro Sur? Bueno, de alguna manera, en esta oportunidad tenemos la posibilidad de compartir lo que sería la antesala, digamos, de un documental que se viene exhibiendo en diferentes lugares de nuestro país, que se llama Udimar Hue, traducido del charrúa sería agua libre o liberar el agua. Y en esta edición de Faro Sur tuvimos la posibilidad de compartir una conversa con Raiza y con Nicolás Soto, que estuvo por aquí, por el espacio donde estamos grabando esta en esta edición, y que nos cuentan un poco en torno a la trama, cómo surge, la sensibilidad que mueve, y también nos invita a las próximas exhibiciones del documental que van a suceder en Santa Lucía y aquí en la Costa de Canelones, dejando aparte abierta la posibilidad de que se pueda seguir exhibiendo en otros lugares que pudieran estar interesados, y también que muy prontamente posiblemente quede liberado para que podamos verlo. Recordar que Nicolás Soto también es uno de los directores y realizador del País Sin Indios, un documental que tuvo una difusión bien importante y que está disponible como para poder compartirlo o verlo en cualquier momento. Así que por un lado entonces Raiza y Nicolás Soto nos van a adentrar en este mundo del audiovisual, pero también desde una perspectiva indígena, compartiendo parte de nuestra sensibilidad y nuestra espiritualidad originaria. Y ambas, yo les diría que fueron entrevistas bien agradables y sentidas, y que se llega a lindos lugares de profundidad. Me parece que en estas situaciones de la tarea de comunicación, hay las veces que se puede sentir esto, realmente nos deja como la alegría del trabajo realizado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. También vamos a estar compartiendo hoy una entrevista con Amaru. Amaru es integrante de la Comisión en Defensa de la Laguna del Cisne y Yacirí, y también del Círculo Indígena de Articulación e Intercambio, que está trabajando particularmente en torno al acuífero guaraní, pero que viene ampliando ahí su mirada y sus posibilidades de accionar. Un círculo que está integrado por 12 organizaciones indígenas de nuestro país. Ateitén Hue, Somos Agua, es lo que plantea el Círculo de Intercambio y Articulación Indígena. Y por otra parte, en la jornada de hoy también estuvimos conversando con integrantes de Huemirí. Huemirí es la organización de vecinos y vecinas de la zona este del país, vinculados con la Laguna Merín y sus cuencas, que nos traen un poco los antecedentes de trabajo de esta organización, aspectos que hacen a cómo se encuentran en este momento estos territorios, y también las proyecciones que desde el poder económico y político se hace hacia estos lugares. Por ahí los contenidos que tenemos para esta jornada, y vamos a cerrar esta edición reemitiendo la entrevista que ya viene resonando en la semana de Emilia Caraballo, que es integrante del grupo indígena Vivir Creando Tacua Oipix del oeste de Montevideo, que va a darle marco también a todo esto que venimos compartiendo con ustedes. Un programa largo. Pueden fraccionarlo, pueden volver en cualquier momento, en diferentes situaciones y lugares, por si no le da para escucharlo todo, pero si no, creo que va a ser realmente y profundamente movilizador. Estamos convencidos de ello. Así que, sin más, los dejo para que lo puedan disfrutar y para que mueva esos sentires y pensares.